y estamos en comunicación con Sergio Jiménez de La Bancaria. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto escucharlos. Igualmente, Sergio. Bueno, finalmente llega el 22 de agosto la movilización de la CGT, más algunas centrales como la CTA y los movimientos sociales. ¿Estuvo al borde de no hacerse? ¿O estamos...? Sí, realmente, a ver, nunca fue paro. Esto fue una movilización, digo, para que los oyentes tomen contexto de cómo se realizó. A la salida del conflicto, de aquel penoso conflicto de Pexico y la represión del gobierno de la provincia a los compañeros que estaban manifestando, ¿se acuerdan cuando desalojaron el predio donde los compañeros estaban resistiendo los despidos? Y ante un pedido que el resto de las organizaciones sindicales, la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, le pedíamos al triunvirato articular medidas de acción gremial vinculado a lo que estaba pasando. En aquel momento, el triunvirato dispone de una movilización para el 22 de agosto. Pero estamos hablando de esto hace casi 45 días, ¿no? Uh-huh. En el interín, la Corriente Federal de Trabajadores había expresado una movilización el 7 de agosto a San Cayetano, movilización que fue desarticulada por pedido de la compañera Cristina Fernández, donde nos pidió que aquellos fieles que querían ir a ese momento a ofrendar o movilizar, pero no en forma institucional, y así se hizo, se entendió que era correcto, digo, porque estábamos en víspera de las elecciones y por ahí se podía cambiar el objeto de lo que se estaba planteando, ¿no? Entonces quiero contextualizar porque el triunvirato hace 45 días dispuso esta movilización. Y resulta ser que el lunes, a la salida de las PASO del 13, parecía ser que los compañeros se habían olvidado del mandato que habían recogido del Confederal, que por unanimidad había ratificado la concreción de esa movilización. Y tuvieron que salir, entre otros, nuestro secretario general y referente de la Corriente Federal, a decirle que en qué parte de la unanimidad en que se había planteado la medida tenían alguna duda, y por otro lado lo dijo con toda dureza, que levantar la medida sería un mamarracho para el movimiento obrero. Eso hizo que en el día del miércoles se volviera a juntar la conducción de la CGT y ratificaran una movilización que no necesita ratificación porque ya estaba planteado en los cuerpos orgánicos. Esto es el devenir. Por supuesto que nosotros vamos a participar, y aquel pronunciamiento de CGT que decía que íbamos a hacer esta movilización tenía dos puntos más. Uno era un documento crítico que salió, y después la inmediata convocatoria al Confederal el día 23 de agosto para articular y profundizar el plan de acción gremial. Yo ahí he puesto un poco en contexto todo lo que ha surgido en alrededor de esta movilización del 22 de agosto, ¿no? Sergio, y acá el tema en discusión, ¿cuál sería? Porque pareciera ser que, según el gobierno nacional, esto es una movilización partidaria. Mirá, a ver, los hechos hablan, digo, cada uno le da la interpretación. Y con la cuota de cinismo que el gobierno nos tiene acostumbrado, hoy o ayer el titular del Poder Ejecutivo, en presencia del titular del Banco Central, nos sugería a nosotros que leyéramos el mensaje de la urna. El ingeniero Macri se olvidó que dos de cada tres argentinos no votó el proyecto que él encarna, digo, ¿no? Y sobre todo, y si vos lo analizás en términos mucho más profundos, en la región donde nosotros estamos, salvo las zonas urbanas, digo, que acompañaron esta suerte de proyecto citadino y que hay que arreglar plazas y calles del centro y que el resto de los ciudadanos en este caso de la provincia de Mendoza no los acompañó, viste, son lecturas muy amañadas, digo, muy amañadas. Nosotros estamos padeciendo. En el día de ayer acompañamos a trabajadores de prensa que le habían despedido 8 compañeros, el diario Centenario de la provincia. Me comuniqué con Martín Caín, que habían pasado a disponibilidad 52 trabajadores de los casinos de Tunuyán y de Tupungato, y tenía alguna información que Andesmar había despedido 50 trabajadores. En 24 horas tenemos 100 compañeros despedidos. Digo, esta es la realidad. El ingeniero Macri podrá decir todo lo que quiera. Digo, los vecinos de las ciudades con plazas muy bonitas podrán votar lo que quieran, digo, pero en la favorita las urnas dijeron otra cosa, que es los lugares en donde se nota más la precariedad, la necesidad y el ajuste de este gobierno, no solamente nacional, sino también provincial.